El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 21 de mayo del año 2020. La frase del día tiene que ver con el día de la afrocolombianidad y es de Martin Luther King. La frase es esta: no soy negro, soy hombre. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted? Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo que más se escucha en Colombia y en el exterior. César, me sonó rara la información sobre el conversatorio de hoy entre la Federación, la Dimayor y el expresidente Álvaro Uribe. Averigüé y me dijeron que el fútbol en Colombia está abierto para todos los que quieran colaborar y que así como hoy es con el expresidente Uribe, mañana, si él quiere, puede ser también con Petro. Termino con mi reconocimiento en su día a los afrocolombianos. En el Pulso los abrazamos, los queremos y nos sentimos orgullosos de ustedes. La reunión la pidió el propio expresidente Uribe y no se la iban a negar. Y cualquiera que quiera conocer lo que está pasando en el fútbol y quiera aportar, pensaría yo que bienvenido es. El gol de hoy es un gol muy especial. Vamos a escucharlo y vamos a ver si ustedes identifican el momento en que sucedió. Va a cobrar el tiro de esquina Alexis García. Alexis García colocando la pelota, cobra pelota arriba, la bola cae, gol de cabeza. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, de Colombia, Colombia, Colombia, mi tierra dorada. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo colombianísimo! ¡Carlos Mario Hoyo con golpe de cabeza y se hizo la valla de Inglaterra! ¡Colombia! ¡Colombia, mi patria querida, tiene uno! ¡Inglaterra tiene uno! ¡Esto se escribe en Wembley! ¡Colombia, mi patria tiene uno! ¡Inglaterra! Ese partido se jugó el 24 de mayo de 1988, amistoso, en uno de los templos sagrados del fútbol, el antiguo estadio de Wembley. Era la penúltima fecha de la Copa Rose, un torneo amistoso que jugaron Inglaterra y Escocia durante muchos años. Andrés Escobar había debutado 4 partidos antes con la Selección Colombia, el 30 de marzo de 1988 ante Canadá. Era su 5º partido, Óscar. Y en ese partido hizo el primer gol, un gol recordado, histórico y que hoy creo que nos emociona a todos. Primero, muy bien narrado como siempre por el campeón Edgar Perea. Y segundo, no era fácil el gol, César, porque el tiro de esquina se cobró a una montonera de jugadores impresionante, sobre todo con unos defensas ingleses muy altos. Sin embargo, el colombiano Andrés Escobar, lo tenemos siempre en el recuerdo, saltó muy bien y con golpe de cabeza consiguió el empate. Golazo para Colombia, golazo que volvemos a recordar y que nos trae realmente mucha felicidad. Rescaté de las cápsulas de Alfredo Carreño la fotografía del equipo ese día, el equipo dirigido por Francisco Maturana y asistido por Hernán Darío Gómez. Y la formación de Colombia, Alfredo Carreño en sus cápsulas pone la planilla oficial con la fecha de esos sellos que se usaban en esa época, 24 de mayo del 88. Colombia formó con Higuita en la portería, Chonto Herrera, Luis Carlos Perea con el número 15, Andrés Escobar con el número 2 y Carlos Mario Hoyos, Leonel Álvarez, Alexis García que cobró el tiro de esquina, Bernardo Redín, Jaime el Jimmy Arango, Carlos Valderrama y Arnoldo Higuarán. El capitán fue Carlos Valderrama. Qué bonito y qué momento tan especial ese de Andrés Escobar marcando su primer gol. Voy con los correos y comienzo con uno que tiene que ver con la noticia que usted mencionó al comienzo. José Fernando Barrera Sosa dice: creo que es de mal gusto reunirse con Uribe. ya que deja muy en claro que no importa el fútbol, lo que interesa es la industria de este. Está buscando pasar por encima del que sea con tal que se abra de nuevo. Creo que sin importar la vida humana, los equipos están al borde de la quiebra en su mayoría, pero esto es gracias a los malos manejos de los mismos durante años. Extraño el fútbol como muchos, pero todos tenemos que aportar. Esta reunión es pura presión y circo, nada más. Don Jorge Fernando, respeto su opinión, pero no la comparto. Primero, le recomiendo la entrevista que hicimos ayer en Conexión de Win con John Carlin, el escritor del Factor Humano, el que originó la película Invictus, amigo de Mandela, un hombre reconocido en el mundo entero, y creo que eso le puede abrir un poquitico la mente en torno al regreso del fútbol. Yo no creo que sea política, no creo que sea malo. A mí, Oscar, me parece normal que el fútbol se reúna con senadores de la República o con alcaldes o gobernadores. Es un momento difícil y el legislativo creo que puede aportarle muchísimo al fútbol y a la vida, en vez de estar peleando y aprobando cosas que no tienen sentido. Y creo que si la reunión la pidió el expresidente Uribe, pues era difícil decirle que no. Además, es un hombre que siempre, independiente de que no comparta muchas de las cosas que dice y hace, siempre le puede aportar a la actividad. Por supuesto. Además, la DIMAYOR y la Federación Colombiana de Fútbol están abiertas. El que quiera ayudar puede pedirles un conversatorio y con absoluta seguridad que los van a atender. Juan Sebastián Martínez Parra escribe a elpulso@caracol.com.co. ¿Qué opinan de las declaraciones de Nacho Martán acerca de WinMás? Dijo que es lo peor que le pudo pasar al fútbol profesional colombiano. Además, ¿qué piensan de la propuesta que se lanzó desde la Comisión de Mercadeo de la que hace parte el señor Martán? Transmitir dos partidos por televisión abierta y que 5 partidos de la B se transmitieran por canales regionales. Juan Sebastián, nuestro gran amigo Nacho Martán está respirando por la herida. Yo trabajo en WIN, pero eso no me impide manifestar que él no dice la verdad. WIN ha sido la salvación de nuestro fútbol. Cuando nadie, escuche bien, Juan Sebastián, cuando nadie había dicho nada, apareció WIN y empezó a darle dinero al fútbol de Colombia. Y en esta pandemia, sin fútbol, el único cheque que llega al fútbol es el de WIN. Nacho, esta la perdiste hace rato. Además, Nacho Martán, buen amigo de nosotros, sin duda, hombre de fútbol, meritoria su labor frente al Cortuluá, aprobó lo del canal WIN y aprobó lo del canal Premium. Yo no veo por qué ahora, no sé con qué propósitos, viene a hacer ese tipo de afirmaciones. Oscar lo ha dicho claro, el único dinero que le está entrando al fútbol colombiano es el del canal WIN. Desafortunadamente, pues el fútbol hoy en día se vende a la televisión. Unos lo compran, otros no lo compran. En el mundo entero, el fútbol está centrado en diferentes canales. El hecho de que no esté de acuerdo no me parece grave. Perfectamente puede manifestar públicamente y a nivel de las reuniones de la DIMAYOR sus desacuerdos. Y de pronto podría haber alguna modificación a los esquemas. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con Nacho Martán. Daniel Morales pregunta cuál fue mejor para ustedes, Víctor Aristizábal o Sergio Galván Rey. Dos jugadores no radicalmente distintos, porque tenían cosas parecidas. Eran pequeños, no eran chocadores, no eran fuertes. Eran jugadores de una gran movilidad, de una extraordinaria ubicación, de condiciones técnicas parecidas. Y goleadores, sin duda. Los dos fueron muy buenos, pero si a mí me ponen a escoger uno hoy, por lo que hizo en el fútbol colombiano, me quedo con Galván. Me quedo, César, también con Sergio, con nuestro compañero de WIN, pero no por eso, sino que simplemente me quedo con él porque lo seguí, porque estuve en sus goles, porque me impresionó por la forma como llegó y después como triunfó. Pero tengo que destacar algo. Aristizábal, rindiendo internacionalmente, estuvo mejor que Galván, porque Galván todos los goles los metió en el fútbol colombiano. En cambio, Aristizábal los metió en el fútbol colombiano y también en el exterior. Carlos Alberto López, Oscar, escribe... Oscar, discúlpame un segundo. Yo por eso dije en el fútbol colombiano. Ahora, yo de pronto tengo un poco sesgada la opinión porque disfruté los goles de Galván en el Once Caldas de Manizales. Aristizábal fue un jugador de una dimensión sobresaliente. Carlos Alberto López escribe a elpulso@caracol.com.co. En días pasados, la Liga del Fútbol de Caldas programó un conversatorio moderado por el periodista Esteban Jaramillo. Dicho evento contó con más de 300 personas, entre las que se destacaron importantes técnicos activos y no activos, así como jugadores y exjugadores del fútbol colombiano. El invitado central fue el técnico Juan Carlos Osorio, quien tuvo varias reacciones salidas de tono y mal carácter, así como momentos de mucha incoherencia en sus planteamientos, situaciones que llevaron al moderador a calmar los ánimos y pedirle al profesor Osorio que le bajara a la agresividad. Queda la inquietud sobre el comportamiento de Osorio, pues en un pantallazo del conversatorio se deja ver con una copa de licor sumado a su barba de varios días y pelo desordenado. Carlos Alberto, vamos en orden. Primero, excelente la idea del conversatorio con Esteban como moderador. Yo no lo vi ni lo escuché, pero si lo que usted dice es cierto en el caso de Osorio, eso no está bien. No hay necesidad de ser agresivo y menos eso de la copa, si es cierto, le repito. Y en lo que tiene que ver con la barba y lo del cabello, eso sí es algo personal y en eso no me voy a meter. Yo tampoco vi el conversatorio y no podría opinar sobre lo que pasó ahí con Juan Carlos Osorio. Pedro Holguín, desde Girón, en Santander, pregunta: para un africano de a pie, ¿cuál es más importante, George Weah o el inolvidable Roger Milla? Mire que aquí, Pedro, hay una situación curiosa. Cuando estuvimos en el Campeonato Mundial de Sudáfrica, preguntamos mucho sobre el tema. ¿Quién había sido el mejor africano de todos los tiempos? Y ahí se ubican los dos entre los candidatos. Pero la gente en África le tiene un cariño especial a Milla. Su apellido original era Miller, pero se lo cambió a Milla porque era mucho más africano. Jugó 3 campeonatos del mundo, nos marcó el gol en los octavos de final del Mundial del 90, el gol que regaló René Higuita, y fue figura de varios equipos, pero cuando comenzó en el Valenciennes y en el Mónaco, le costó mucho. Luego empezó a triunfar en Saint-Étienne, en el Bastia, en el Montpellier, y terminó en Indonesia. En cambio, George Weah, de pronto con menos popularidad que Milla, creo que tuvo una mejor carrera. Fue figura del fue recomendado ahí por Arsène Wenger, fue figura del Paris Saint-Germain, estuvo en el Milán de Italia, ganó el Balón de Oro de 1995 y terminó en Chelsea, Manchester City y Olympique de Marsella. Además, George Weah, desde 1918, es el presidente de Liberia. Si usted le pregunta al africano de a pie, le puede decir que Milla. Pero si me pregunta a mí, yo creo que fue mucho más importante George Weah para el fútbol africano. Estoy de acuerdo con usted, pero a Milla, la verdad es que de él quisiera saber muy poco. ¿Sabe por qué? Por ese gol que nos hizo. Pero como ya le perdoné a Higuita por la fantochada que mostró en ese partido, pues tengo que hacer lo mismo con el africano. Así que me gusta más el otro jugador que usted mencionó, Weah, pero Milla también está en la historia como uno de los grandes de ese continente. Escribe Wilmar Gabriel Pérez Maecha: mi mami y yo disfrutamos sus conversaciones, excepto cuando se exaltan. Quiero decirle que aquí el que se exalta, don Wilmar, es César Augusto Londoño. Yo me defiendo. Y agrega don Wilmar: donde la camaradería y el buen trato dan indicios de que nuestra sociedad puede pensar diferente sin recurrir a la ofensa. Los casos de Javier Mascherano y Luis Suárez son ejemplos recientes de jugadores que han llegado del Liverpool y han triunfado en Barcelona, caso contrario al de Coutinho, quien sin duda es talentoso. ¿Qué otros jugadores provenientes del Liverpool han triunfado en el Barcelona? Pues Wilmar, no encontré fácil otros jugadores que hayan pasado del Liverpool al Barcelona, aparte de los 3 que usted cita. Pero sí jugaron elementos futbolistas que estuvieron en ambos equipos. Yo le podría mencionar, por ejemplo, a Pepe Reina, a Luis García, español, y a Mauricio Pellegrino, entre otros. Aquí pensamos distinto, muy distinto, pero ambos construimos, no destruimos. Ya seguimos. Hay un correo muy bello de Karen A. Secas. Karen Acecas. En este desparche me he vuelto un as resolviendo crucigramas y sopa de letras, razón por la cual he diseñado este de fútbol, ya que en pocos meses ese bello espectáculo regresará a los televisores y por fin escucharé sus voces y sus acertados comentarios. PD, ustedes son los únicos que por el momento tendrán la solución. Y nos manda Karen Acecas un crucigrama completísimo, bellísimo, y además con la solución. Lo voy a hacer sin ver la solución que nos la manda al final, pero me parece que es un esfuerzo bonito y es un bello detalle de Karen para el Pulso del Fútbol. José Luis Botero nos escribe, ¿qué ha pasado con los pagos de los jugadores de los equipos llamados chicos? Un ejemplo, a esta altura del calendario, no han cancelado la nómina del Boyacá Chicó y el señor Pimentel no da la cara. ¿Cómo creen que se puede arrancar de nuevo el campeonato cuando deben invertir en los protocolos de seguridad y no hay con qué pagar la nómina? Pues don José Luis, no conozco lo del Chicó, pero le quiero aclarar que los protocolos los va a pagar la Dimayor y a los jugadores les pagan sus equipos. Sobre algo parecido, contó Jotas Mantilla que después de perder la tutela, varios jugadores del Bucaramanga ya no quieren participar en la apelación ante el Tribunal de Santander y están a título individual tratando de arreglar con el club para recibir un ingreso mensual mientras se soluciona el problema. De modo que con eso le puedo contestar por ahora. Voy a averiguar lo de Boyacá Chicó, a ver cómo está con el pago a sus jugadores. Creo que es la mejor medida la que están tomando algunos jugadores del Bucaramanga. Y don José Luis, es que nadie tiene plata. El fútbol no tiene plata, el comercio no tiene plata, los restaurantes no tienen plata, la industria no tiene plata, la construcción no tiene plata, los peluqueros no tienen plata. Nadie tiene billete. Esta situación es crítica y aquí hay que ayudar todo el mundo y hay que ayudarle a la gente menos favorecida. Valentina Causil pregunta si le podríamos dar el top 5 de los jugadores extranjeros que llegaron a nuestro país como NN y se convirtieron en grandes estrellas. Le voy a dar algunos que recordé rápidamente. Sergio Galván Rey, llegó de la tercera división en Tucumán. Osvaldo el Cucaracho Pérez, llegó de Ecuador y aquí la rompió. Osvaldo Marcial Palavecino, llegó al Once Caldas, nadie lo conocía y descolló. Juan Gilberto Funes, también fue uno de los jugadores importantes en el fútbol nuestro. Había jugado en Huracán, en Sarmiento, en Sportivo Estudiantes, en Gimnasia de Esgrima, pero no había trascendido, trascendió en Millonarios y después se fue a River. Y la fiera Jorge Ramón Cáceres, que aunque tuvo un buen año como goleador de San Martín de Tucumán, no había tenido una trascendencia grande en el fútbol argentino. Participa Kevin Machado desde Bogotá. Se retiró un delantero estupendo, Aris Aduriz, debido a sus problemas en la cadera, como dato curioso. Goles antes de los 30 años, 54, después de los 30 años, 159. Se convirtió en el goleador del Club Bilbao en el siglo XXI. El último gol, que anotó en el Estadio San Mamés, se lo convirtió al Barcelona de Chilena. Lo marcó al minuto de haber ingresado. Aduriz, vale la pena decir que solamente jugó en España. Lo hizo en equipos como Valladolid, Mallorca, Valencia y Bilbao desde el 2012. Estuvo con la selección española en la Eurocopa del 2016 y solo tuvo un título, a pesar de ser goleador, en su carrera, la Supercopa de España en el 2015 con el Atlético de Bilbao. María Angélica Sinisterra es estudiante de cuarto semestre de medicina, vive en Bogotá, nos dice que juega fútbol y que tiene una discusión con sus compañeras. ¿Cuál es el mejor gol de Messi? ¿Ustedes me pueden ayudar? ¿Para ustedes cuál ha sido el mejor gol de Messi? María Angélica, le voy a mencionar dos. Uno, el que le marcó al Getafe, donde arranca desde mitad de campo y se saca 6 jugadores. Además, define con una limpieza impresionante. Lo compararon en su momento con el gol que hizo Maradona frente a Inglaterra en el Campeonato Mundial, advirtiendo que el de Diego fue en un Mundial y el de Leo fue en el torneo español. Y hay otro que le encanta a los españoles y a los seguidores del Barcelona, y fue el que le hizo al Betis de vaselina, un toquecito de primera por encima del arquero espectacular y de una sutileza única. Yo creo que por ahí están los dos mejores goles de Messi, a mi juicio, entre muchos que han sido fantásticos. En un correo anterior le respondimos también a Enrique Herrera Carrillo, que nos envía una nota precisamente sobre el conversatorio de hoy entre la Dimayor, la Federación y el expresidente Uribe. Adrián Herrera desde Cali y Terry Gallego desde Pasto hablan más o menos sobre el mismo tema. En Argentina y Brasil existen clubes de hasta cuarta división con hinchas. Aquí en Colombia, equipos de primera no tienen aficionados y se nota la poca afluencia de público en los estadios. El consumo de fútbol es de un público bastante estrecho comparado con lo visto en otros países. ¿Es Colombia un país futbolero? ¿O solamente es una pasión de pocos que se extiende solo cuando juega nuestra selección? ¿Existe realmente una cultura futbolera en Colombia? Adrián y Terry, poco a poco hemos ido progresando en la cultura sobre el fútbol. Pero nos falta camino por recorrer. Yo diría que nos falta muchísimo, César, especialmente en el deporte amateur, incluyendo el fútbol. Pero ese correo de Adrián y de Terry me invita a rechazar a aquellos equipos que llegan a primera y no tienen ni público ni estadios. Eso no es bueno para Colombia, César. Hay equipos que han ascendido y lo han hecho con esfuerzo, pero participar en la A de un país futbolero como este, sin tener hinchas, eso duele. Le duele al fútbol y le duele al progreso de nuestro deporte. Eso duele, es que ver estadios vacíos y ver equipos que realmente no tienen hinchas y que sus estadios son simplemente canchas, eso a mí no me gusta y yo nunca fui partidario del ascenso de ellos. Además, yo creo que en Colombia, y estoy de acuerdo, estamos muy lejos de tener una cultura futbolística y una cultura deportiva. Aquí nos interesa la Fórmula 1 si corre Juan Pablo Montoya. Aquí nos interesa el Tour de Francia si está Nairo o si está Egan Bernal. Aquí nos interesa el BMX si está Mariana Pajón. De resto no le paramos bolas. Hace poquito, Teo Gutiérrez dijo que en Colombia no había hinchas, sino seguidores. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Teo. Esa frase la pronunció hace 40 años Alex Gorayev, expresidente del Deportivo Cali. Aquí hay gente que le gusta el fútbol y simpatizantes, hinchas de equipos que van a la cancha cuando el equipo está arriba, cuando el equipo está rindiendo. Pero si uno ve en campos de Europa, los estadios se llenan, o en Argentina, o incluso en Brasil, con equipos jugando muy mal, pero con hinchas verdaderos. Hay una diferencia muy grande entre lo uno y lo otro. John Edison Arturo Romero Lozano, hincha del Deportivo Cali, nos escribe un correo muy bonito. Dice que leyó la carta de Buffon a Lara y es hermosa, y después de leerla se preguntó qué arqueros en la historia del fútbol y a nivel nacional han tenido la valla menos vencida en promedio en partidos jugados. En Colombia el récord lo tiene Otoniel Quintana de 1024 minutos y en el mundo hay un montón de récords discutibles en el tema, pero hubo muchos arqueros que tuvieron durante varios partidos el récord de valla invicta a nivel internacional. Miguel Roberto Navarra nos escribe a elpulso@caracol.com.co. En lo relacionado con los titulares deportivos, es deprimente que siempre la noticia, en general, en todos los medios con que abren, esté relacionada con James y Falcao, como si no hubiera más noticias, otros jugadores u otros deportes. Ayer la sacaron del estadio en Caracol Televisión, que abrió las noticias informando sobre la posibilidad de que James pueda ser considerado para la suplencia en el reinicio de la liga. Con el mayor respeto por James y su historia, ya basta con James, que a la fecha de hoy es más pasado que presente. Miguel Roberto, usted es duro, duro con James y con Falcao, que aunque le duela, siguen siendo primerísimas figuras de nuestro fútbol. Y le voy a responder por el pulso. Aquí se habla de ellos cuando son noticia. Su cátedra de periodismo, don Miguel Roberto, en el pulso no cabe. Pero gracias por escribir. No caiga en ese error, don Miguel Roberto, que a Falcao le dijeron una vez exfutbolista hace como 6 años y a error garrafal en el que incurrió la persona que lo dijo. Son dos jugadores vigentes. Puede que el momento de James no sea el mejor, pero yo creo que para la selección Colombia tienen mucho que aportar. Aquí tengo los arqueros del mundo con mayores récords de invicto. Mazzaropi de Brasil, con Vasco da Gama, 1816 minutos entre 1977 y 1978. Nawaf al-Khalidi, de Kuwait, de Al-Qadizia, el equipo, 1.453 minutos, entre 2011 y 2012. Y Thabet El Batal, de Egipto, Nacional del Cairo, 1.442 minutos, entre 1975 y 1976. La mayoría son de Egipto, de Kuwait, por allá, y hay un arquero argentino que se llama José María Blujuasic, que es el quinto en la lista de la Universidad Católica de Chile, con 1.352 minutos en el año 2005. La información, Oscar, la saqué del portal El 5-0. No me vaya a regañar, César, pero esas informaciones desde tan lejos, ay, Cecitar, yo no las creo. No, pero el fútbol es universal. Estamos en un mundo totalmente globalizado y uno sabe qué pasa en Kuwait hoy, en la India o en Chinchiná Caldas. Ya seguimos. Me encantaron las declaraciones del escritor y periodista inglés John Carlin anoche en Conexión de Win. Dijo, entre otras cosas, no pensemos en la muerte, pensemos en la vida. Dejemos atrás la tragedia de la pandemia. Miremos cómo vamos a reconstruir el mundo y a reconstruir nuestras vidas. En ese sentido, hay varias ligas que ya aprobaron su continuación. Alemania arrancó el 16 de mayo, la República Checa el 25, Dinamarca vuelve el 28 de mayo, Israel y Lituania el 30 de mayo, también regresa Polonia el 29 de mayo, Serbia el 30 de mayo, Austria el 2 de junio, Portugal el 4 de junio, Noruega el 16 de junio y Turquía el 12 de junio, confirmadas. Han cancelado Bélgica, Francia, Holanda y Escocia. Y las demás, entre ellas Italia, España e Inglaterra, están a punto de volver. Para ir mezclando, tengo informaciones del América. Caso Rangel. América no tiene $1 millón para negociar con el Junior, está claro. Solo seguirá Rangel con el América si Junior lo presta, por lo menos hasta diciembre. Claro que si aparece quien pague más del $1 millón, América lo vende. Caso Guimaraes. Vale con su cuerpo técnico más de $2 mil millones al año. Si no rebaja, tendrá que quedarse en Costa Rica. Sabe que no me parece tan costoso Guimaraes. Ahora, $2 mil millones en esta época, para cualquier equipo en Colombia es una cifra astronómica. Pero estamos hablando de un técnico campeón y un técnico que dio resultados en el equipo americano. La organización de la Liga de Fútbol de Ecuador determinó reanudar el torneo en julio, aunque tendrían listo un plan B si se extiende la pandemia. Ese plan B supondría la disputa de 2 octagonales siempre y cuando la situación sanitaria lo permita. A raíz del correo de ayer de Álvaro Germán Castaño Rincón desde Manizales, nuestro compañero José Alberto Ortiz aquí en Cali nos aclara que el gobierno nacional no entrega auxilios al deporte amateur. Para eso creó una línea de créditos por $25 mil millones en el Banco Agrario y es a esa entidad a la que hay que acudir. Habló con la emisora Univalle Estéreo la viceministra del deporte Lina Barrera. En su declaración dice que quieren que el fútbol masculino vuelva paralelo al fútbol femenino, que vuelvan juntas las dos ligas, y habló de septiembre como el mes más probable para que regrese la actividad de la Liga Colombiana. Sobre esto hice averiguaciones a nivel del ministerio, a nivel del gobierno, y puedo decirles lo siguiente. Lo primero es que el ministro de Deportes tiene muy adelantada la parte donde va a permitir el comienzo de los entrenamientos individuales en Colombia, comenzando los entrenamientos individuales y superando con acuerdos generales el tema de los protocolos, el fútbol colombiano podría estar a mes y medio de comenzar a partir de ese momento. Y lo segundo, viceministra, todos quisiéramos que sí, pero es casi imposible que vuelvan al mismo tiempo el fútbol masculino y el femenino. En el mundo, ninguna liga femenina va a regresar con la masculina. La única manera de apalancar la liga femenina, la primera B y las otras categorías es permitiendo que vuelva el fútbol de primera división, el fútbol que da el dinero. Usted no puede obligar a una empresa que está quebrada, que no tiene ingresos, que no tiene dinero, a que contrate más personas y a que le haga las pruebas a esas otras personas. Todos quisiéramos que el fútbol femenino vuelva, pero Oscar, no nos metamos mentiras. Es totalmente idealizado pensar que el fútbol femenino va a volver el mismo día que el fútbol masculino. Las mujeres primero que todo. Las mujeres en Colombia y en el mundo están por delante de todo, pero en el fútbol primero hay que empezar con la entidad que da el dinero, que provoca el dinero, y luego sí en las otras, como el fútbol femenino y el fútbol aficionado. Esta noticia la voy a leer primero y luego nuestro comentario, César. Porque resulta que el uruguayo Nicolás de la Cruz y el colombiano Rafael Santos Borré ya tienen la doble ciudadanía argentina en trámite y la obtendrán en el próximo semestre. Así River dejará libre dos cupos de extranjeros que podría usar en el mercado de verano. Pues esto es muy bueno para el River Plate seguramente, pero a mí, si yo fuera empresario de Rafael Santos Borré, no le hubiera aconsejado eso. Porque no está cerrando de pronto la puerta, pero sí las ventanas para una posible ida al fútbol de Europa, sobre todo al fútbol español. Él, con solo la ciudadanía colombiana, va a España, pide la nacionalidad como muchos de los colombianos allá, y entonces ya queda para poder actuar en el mercado comunitario. No sé, además porque no conozco la reglamentación, César, no sé si usted tiene alguna información sobre eso. En caso, yo sé que los colombianos podemos tener doble nacionalidad. En este caso, Santos Borré tendría argentina y colombiana. Pero no sé si se va para España, por ejemplo, qué puede pasar si le piden que se nacionalice en ese país. No sé ahí cómo funciona el caso de la Cancillería colombiana con esto de la doble nacionalidad. Yo tampoco conozco el tema, Oscar, pero supondría que si sus allegados le han recomendado nacionalizarse argentino es porque no pierde la posibilidad de hacerlo en Europa en caso de que eventualmente se vaya al fútbol del viejo continente. Lo único que le digo es que Santos Borré está muy contento en Buenos Aires y por ahora no se quiere ir de River Plate. La Federación Italiana fijó la fecha del 20 de agosto como límite para finalizar la liga. El mercado de fichajes va a ir del 1 de junio al 31 de agosto. Y la entidad tiene tres opciones para terminar el campeonato. A ver cuál es la que más le gusta a usted. La primera, disputar a mitad del año las 12 fechas que restan y terminar antes del 20 de agosto, reanudar el 13 o el 14 de junio. La segunda, organizar unas eliminatorias para elegir el campeón y los equipos que desciendan. Y la tercera, decidir la clasificación a través de unos coeficientes objetivos de rendimiento. La Junta Directiva de la Federación ya fue encargada de ir trabajando esta opción. ¿Cuál le gusta? No, el plan A. Me gusta más la primera. Sí, esa es la más aconsejable. Claro, por supuesto. Le voy a preguntar a usted si conoce el precio, no si ha comprado una muñeca inflable en la parte del sexo. No, yo no sé qué es una muñeca inflable. No las conozco, no las necesito y eso me parece terrible. Terrible, ¿cómo va a tener uno sexo con una muñequilla inflable? A mí eso no me gusta. ¿A usted le gusta, don Oscar? No, por supuesto que no. Y no le estaba preguntando si usted compró alguna vez una muñeca inflable, sino si conoce el precio de una muñeca inflable. Porque mire, en Corea del Sur, una multa tremenda para el club de las muñecas inflables. Resulta que el Fútbol Club Seúl fue sancionado con una multa de más de $80,000 por poner muñecas inflables en la tribuna. El club ya había pedido disculpas y ahora tendrá que pagar. Y me parece bien, es que se les fue la mano. Compraron otras muñecas, les pusieron camisetas, las acomodaron bien y en la compra parece que no hubo la suficiente oferta de parte de los almacenes y recurrieron a las muñecas sexuales. El tema fue bastante complicado. El equipo se llama el FC Seúl, que tendrá que pagar esa multa de $82,000 que usted menciona. 8 jugadores del Santos Laguna de México resultaron positivos de coronavirus. Sin embargo, son asintomáticos, anunció el club. Los futbolistas en este momento son observados constantemente, manteniendo los protocolos establecidos por el gobierno de ese país, pero no están en cuarentena. Dos noticias que no me gusta dar, pero soy periodista y cuando toca, toca. Tienen que ver con Sebastián Villa y el Boca Junior. Resulta que Villa está de cumpleaños hoy. El Boca Junior siempre acostumbra, cuando un jugador de su registro cumple años, lo publica en sus redes sociales. Esta vez no lo hizo. Y hay más en contra de Villa. Le acaban de salir 2 denuncias más. extorsión y estafa procesal. Fernando Burlando, abogado defensor de Daniela Cortés, la expareja de Villa, manifestó que el delantero del Boca terminará en un juicio oral y agregó que será condenado. Para la reanudación del fútbol colombiano se ha postulado la ciudad de Bucaramanga para ser sede de la terminación de la liga. Ya lo habían hecho el Eje Cafetero con Pereira, Armenia y Manizales, Cali y la ciudad de Medellín también a través de su alcalde. No olviden que el correo del Pulso es uno solo, elpulso@caracol.com.co. Ya continuamos. El fútbol de Turquía volvió a entrenamientos normales en el caso del Galatasaray, que había tenido un brote de coronavirus en un integrante, está Falcao normal. Y mire que algunos desprecian el fútbol de Turquía, pero mire lo que está pasando. Se reveló el nombre del arquero que quiere Jürgen Klopp para el Liverpool. Es turco, juega en el Trabzonspor y se llama Ugurkan Kakir. Tiene 24 años y el club estaría recibiendo 25 millones de euros por el guardameta. Se queda el Trabzonspor sin arquero y el Beşiktaş, que está buscando a Montero. Recuerde, Oscar, que Turquía fue casa de arqueros colombianos, de Óscar Córdoba y de Farid Mondragón. Es cierto. Le agrego algo más de las noticias de Inglaterra. Resulta que Klopp, después de asistir a la primera práctica con su equipo, dijo: fue como el primer día cuando fui a la escuela. El Chelsea anunció la renovación por un año del jugador francés Giroud y del arquero argentino Caballero. También aseguró Klopp que está muy contento de reencontrarse con el plantel y que los vio muy bien físicamente. Y ya que usted está hablando del Liverpool, postergó la fecha para terminar el contrato con la marca New Balance en su camiseta. Iba a ser el 1 de junio, pero resulta que ya va a ser hasta que termine la Liga Premier. Recordemos que el Liverpool firmó un nuevo contrato con Nike por 30 millones de euros por temporada y el 20% de la venta de sus artículos deportivos. Nacional goleó 5-1 a Alianza Petrolera y clasificó a la segunda ronda de la I-Liga Dimayor. La Equidad y Nacional avanzaron a la siguiente ronda por el grupo B. El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, que se llama Robert Harrison, soltó la alerta de que de pronto la eliminatoria no pueda comenzar en septiembre, la suramericana, y tenga que correrse al mes de octubre. Hay un lío, Oscar, con el mes de septiembre. Y es que, por ejemplo, los cielos para vuelos internacionales en Argentina y en Uruguay no están abiertos hasta septiembre. Y eso podría dificultar el tema. Yo lo de la eliminatoria, aunque la Conmebol se mantiene firme en el mes de septiembre, y así lo ratificó en el último consejo, lo veo embolatado este año. Antes de 8 días, la Juventus de Turín le ofrecerá compra a River por el colombiano Carrascal. La cláusula de Carrascal vale 20 millones de euros. ¿Usted cree que es un buen medio el italiano para Carrascal? Claro que sí, hombre, mucho mejor que el argentino. Es que uno utiliza el fútbol argentino como puente para ir a Europa, bien sea Francia, Italia, Alemania, Inglaterra o España. No, claro que sí. Yo de Carrascal ya estaba arreglando la maleta. Pero se lo pregunto porque uno utiliza de puente al fútbol argentino cuando el puente está amarrado de los cimientos que lo sostienen. Pero es que Carrascal no juega en River. Carrascal es suplente de River. Carrascal ya pasa de los 20 años. Llegar así nomás a la Juventus, yo la veo complicada. Pues muy bien por River. Y si le dan los 20 millones, bienvenidos sean. Pero para Carrascal, que no se ha podido consolidar en Argentina, llegar de golpe al fútbol puede ser un golpe bastante complicado. Sobre Italia, el Inter de Milán quiere a Cavani para reemplazar a Lautaro Martínez. Ya el diario Olé y otras publicaciones en Argentina le pusieron la camiseta de Barcelona a Lautaro. Eso está hecho hace rato. Lo que pasa es que hay un tema en la negociación del trueque que no se ha podido precisar. Oiga, el Paris Saint-Germain, a propósito de Cavani, está en la olla. Marquinhos acaba de anunciar que se marcha a Brasil. Neymar, Keylor Navas, Cavani y Thiago Silva están en sus países. De modo que la verdad es que yo no sé todo parece indicar que el fútbol de Francia como que no va a regresar, y si regresa, van a tener problemas para acomodarse los jugadores con sus equipos, sobre todo en el caso del Paris Saint-Germain. Lo que pasa es que tiene tiempo, como suspendieron la liga, va a regresar por allá en agosto, septiembre, entonces tienen tiempo, y creo que lo que están haciendo es darle vacaciones a sus jugadores, porque al suspender la liga y declarar al París como campeón, pues qué afán. Ahora, usted sabe lo que cuesta traer de Río de Janeiro, de las playas, donde está en una casa con sus amigos, a Neymar de vuelta a París. Ay, ay, ay, empáquemelo, empáquemelo. Mire, Oscar, el que sí está en la olla es el Manchester United. Ha dicho Ed Woodward, que es el vicepresidente ejecutivo, que la deuda neta del equipo en el último trimestre del 2019 era de 127 millones de euros. Hoy la deuda, tras tres meses del año 2020, es de 429 millones de euros. ¿Usted sabe qué hay que hacer para tratar de corregir esa deuda? O decirle a la familia Glauser, que son los dueños, que se meta la mano al drill, o pedirle al gobierno de alguna manera. El tema del fútbol, Oscar, si no vuelve, se está complicando cada vez más. Y en todo el mundo, oye, escuché en los informativos de Caracol que el cine todavía se demora mucho para regresar en Colombia, lamentablemente, porque a mí me gusta mucho el cine, divertirme con el cine, sobre todo con las buenas películas. Pero resulta que hay una curiosidad. Con autocine para fanáticos, el campeonato de Estonia regresó después de 72 días. Resulta que ya se está jugando a puerta cerrada. Y un equipo que llama, yo creo que llama Paide, o debe ser Paide, pero bueno, Paide, digamos nosotros, así como está escrito, preparó un autocine en un establecimiento a 500 metros de su estadio para que los fanáticos vieran el partido contra Tulevic en una pantalla grande desde el interior de sus autos. Lamentablemente ese partido lo perdieron por 2-1. Yo diría que esa concentración, así sea dentro del vehículo, porque la gente se baja al baño y se baja a comprar alguna gaseosa o algún sándwich, pero esa concentración en los autocines también es peligrosa por aquello del COVID-19. Pues por eso no los han abierto todavía. Un amigo suyo, N'Golo Kanté, del Chelsea, está muerto del susto con el coronavirus, pidió permiso y se lo concedió el equipo para no entrenar de manera conjunta, va a seguir entrenando desde la casa. Sigue más o menos la línea de Troy Deeney del Watford, que por el hijo de 5 meses también está atemorizado y decidió quedarse en su casa. Y en España los jugadores siguen insistiendo que dentro de la reglamentación para el regreso del fútbol, posiblemente el 12 de junio, no quieren concentraciones con los equipos. Mañana empieza una nueva fecha del torneo alemán con un par de malos enfrentados, el Hertha Berlín y Unión Berlín. Este es el derbi de Berlín a la 1:30 de la tarde. Pues toca verlos, ¿no? Porque ¿qué más hace uno? Sí, no, hay que verlo y yo lo veo con cariño. No sé usted por qué lo dice con desdén, pero a mí me gusta el fútbol alemán. Es un fútbol estructurado, bueno. Mire, el defensa marfileño Serge Aurier aparentemente rompió las reglas del distanciamiento y podría ser castigado por el Tottenham. El hombre tuvo la genial idea de poner una fotografía con su peluquero cortándole el cabello y ahí, tome, lo están investigando. ¿Usted cree que es noticia, pues así como para destacarla, como lo hace hoy la prensa española, que Florentino Pérez estuvo en el entrenamiento del Real Madrid? Lo que pasa es que como lo mostraron con máscara, y Florentino en Madrid es medio importante, por eso lo destaca todo el mundo. Pero es que presentar a Florentino Pérez así sea con máscara, claro que se va a enojar el oyente que nos escribió al principio del programa, teniendo a James ahí, que dicen que va a estar de suplente en el primer partido cuando vuelve el Real Madrid a jugar en el fútbol de España. Usted sabe que Florentino es hincha de James Rodríguez. Mire lo que está sucediendo con Zidane. Resulta que el técnico del Madrid es el que menos cambios hace y el que menos minutos le da a los suplentes. Hace 2.81 cambios por partido y a cada suplente le da en promedio 17 minutos por juego. Y ya le están advirtiendo que con la cantidad de partidos que va a tener la Liga Española, le va a tocar empezar a usar los cinco cambios como se vio en la Bundesliga. Me llamó la atención un titular del periódico El Mercurio en Chile, que dice que los jugadores de Colo-Colo empiezan a sufrir, y duro, por el desempleo. Claro, es que todo el mundo empieza a sufrir por el desempleo, y es una constante en el mundo entero. Hoy hace 116 años, un 21 de mayo de 1904, se fundó la FIFA, que tiene sede en Zurich y que congrega 211 naciones del mundo. Sin duda que fue un momento estelar para el balompié. Había reglas, pero todavía no había muchos campeonatos constituidos, pero había un fervor y una emoción por el fútbol, comenzando el siglo pasado, que la FIFA nació con todo el bombo y con todo el motor para sacar adelante una actividad que hoy, a nivel del deporte, es la más importante en el planeta. César, ¿y lo del Newcastle, o Newcastle, como dicen otros, por James, será cierto? Pues puede ser factible, porque el Newcastle es el equipo más rico del mundo con la última adquisición de sus acciones. Mire, Óscar, a propósito de James, y antes de terminar, hoy hace 14 años debutó James como profesional. Lo hizo en el partido que perdió Envigado ante el Cúcuta 2-1. El Cúcuta lo dirigía Jorge Luis Pinto. A James lo dirigía Hugo Castaño. Entró al minuto 85 con el número 25. Venía de la Academia Tolimense. Y el único gol de James en la B fue ante el Depor con Envigado en el año 2007. Jugó con el número 19. Fue un remate desde distancia al arquero Alejandro Patiño. Y ese partido lo ganó Envigado 2-0. Así llegamos al final del Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por la compañía, por estar con nosotros y por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos. El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.